Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y aquí estamos nuevamente al aire en este programa que hemos titulado, subtitulado Jackson en el aire, que es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que es el que transmite todas las novedades de aquello que se llamara la estanzuela Los 25 Ombúes, que en su momento tuvo aproximadamente 400 hectáreas, que fue donde naciera Guillermo Enrique Hudson, en aquel entonces llamado William Henry Hudson, porque era de padres norteamericanos, pero él al nacer en estas tierras es argentino, y no puede dejar de ser argentino, porque todo el que nace en esta tierra es argentino. Y bueno, de ahí nació la historia. Después, antes de los cumplidos 33 años, se fue a Inglaterra y escribió todo lo que escribió en inglés, y se desarrolló como naturalista y como gran observador de aves y como gran ornitólogo. Bueno, nosotros tenemos la fiesta de la miel el fin de semana pasada, que se postergó y viene a parar a este fin de semana. Pero vamos a empezar primero que el lunes pasado fue el Día Internacional de la Miel. ¿Y por qué fue el Día Internacional de la Miel? Vamos a ver qué importancia tiene la miel y las abejas para nuestros ecosistemas y para nuestra vida. A Europa, más precisamente a Francia. Francia se convirtió en la primera nación en restringir por completo el uso de 5 de los llamados neonicotinoides. Su utilización estaba acabando con la población de insectos polinizadores. La muerte de grandes poblaciones de abejas alrededor del mundo es un problema que desde hace varios años inquieta a los científicos. La pérdida repentina del 30% de las colonias en Estados Unidos y del 53% en Europa ha llevado a las autoridades a buscar soluciones que permitan proteger a estos insectos, uno de los principales polinizadores del planeta. La prohibición de 5 de estos pesticidas podrían estar relacionados con la desaparición de poblaciones, que es un gran avance para Francia. Estos químicos actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos y son muy populares entre los cultivadores de remolachas, árboles frutales. En el caso de las abejas, es posible que estén afectando la producción de esperma y sus habilidades de búsqueda. Con la desaparición de las abejas, estarían en riesgo los cultivos y, por ende, posiblemente se avecinaría una crisis de hambre. Solo la abeja de miel es la encargada de polinizar el 90% de los cultivos y de Norteamérica y otras partes del mundo. Norteamérica es la que tiene más pesticidas. Y tiene las estadísticas. Por eso es lo que lleva a decir que Francia está un paso más adelante. Ayer fue justamente el Día de la Abeja. Exactamente. El Día Mundial de la Abeja declarado por la UNESCO. ¿Y por qué el Día Mundial? Para tomar conciencia de los polinizadores. Sin polinizadores no hay vida natural. No solo es la abeja es una de ellas, la más importante. Después está el murciélago, está el picaflor, están los abejorros, la mariposa, y están las mariposas. Exacto. Esas son las que transmiten el polen de una flor a la otra. Sin eso, van a tener que ocurrir lo que ya está ocurriendo en algunas partes de China, donde la polinización se hace por intermedio del ser humano. El hombre poliniza las plantas porque ya no hay polinizadores en esa región. Es dramático. Esos pesticidas, viste que dicen nicoides, tienen nicotina, las hacen adictas. Claro. Ustedes saben que si tiran nicotina, tiran resto de cigarrillo en las plantas, desaparecen los bichos. Exacto. Todos los bichos desaparecen, y sé que es lo más fácil para que no haya hormigas, ninguna plaga, es tirar esos bichos. Bueno, pero seguimos con Francia, más precisamente con París. París. Mientras el feroz incendio de Notre Dame consumía 9 siglos de historia francesa, afortunadamente sin víctimas fatales, se temió por la vida de 180.000 abejas, algunos dicen 200.000, otros 180.000, que vivían, ¿saben dónde? En 3 colmenas que estaban en el techo de la catedral, que producían miel en un proyecto altruista de biodiversidad y protección de las abejas, principal herramienta polinizadora. Quiere decir que Francia promueve las abejas en el casco urbano. El fuego no llegó a las colmenas de madera y la temperatura no superó los 63 grados, pues hubiera derretido los panales de cera, matando a toda la población. Aunque sí las invadió el humo, eso no las afectó. Las abejas no tienen pulmones como nosotros y por eso los apicultores han usado y muchos siguen usando ahumadores. Los parisinos lo consideran un verdadero milagro y todos nos alegramos con ellos. Ustedes saben que después del incendio de Notre Dame, por supuesto, no pudieron acceder al techo. Y lo primero que vieron fue con drones. Hubo drones de la policía y de los bomberos de París. Y encontraron que en el techo había tres cajones que no se habían prendido fuego y eran de madera. Pero no vieron movimiento. Después siguieron investigando porque no podían acceder y encontraron que salían y entraban cositas de esos cajones. Quiere decir que algunas abejas están vivas y se presume que la colmena se salva. Se tiende a que haya muchos jardines en los balcones de París y en los centros de las plazas y demás. Y por eso están poniendo colmenas en las casas. Esas abejas que están en París son abejas europeas, son distintas a las que tenemos nosotros y están adaptadas para las flores de esa región. Bueno, y de estas buenas noticias, fueron dos relacionadas por a eso las abejas, sí. Pasamos a una invitación muy dulce, la fiesta de la miel, pero acá, en Buenos Aires. ¿Saben cuándo? Va a ser el próximo sábado. Era el sábado pasado, pero se postergó por la lluvia y va a ser el próximo sábado. El sábado 25 y el domingo 26 en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, calle 1356, llamada también El Zaino, entre la avenida Hudson y 1379 en Florencio Varela, más próximo al Arroyo de las Conchitas. En el Museo Histórico Provincial Guillermo Hudson de Florencio Varela se realizará la segunda fiesta de la miel. Será durante toda la jornada, con participación libre y gratuita en el entorno natural de la casa natal del gran escritor Guillermo Hudson. Ustedes saben bien que nosotros somos de la Asociación de Amigos del Museo y estas actividades promueven para conocer todo lo editado por Guillermo Hudson y su, en realidad, no solo lo que escribió, sino su forma de vida, de ver la naturaleza. Tanto es así que se lo promueve como el primer naturalista de la provincia de Buenos Aires y próximamente de la Argentina. ¿Y qué actividades se van a desarrollar durante la jornada? Oh, muchas. Vale, contá algunas. Feria de productores de miel, fruta y hortícolas, es decir, compra de frutas y verduras sin uso de pesticidas, ya que estamos hablando de este tema. Hay muchos artesanos y muy originales ellos. Música también en vivo. Danzas folclóricas, comidas típicas, cocinas orgánicas, con sabores y aromas producidos en la provincia de Buenos Aires, porque es miel de los apicultores de Florencio Varela. Exacto, cada sí. zona tiene una miel distinta. Por el tipo de plantas y flores que tienen, por supuesto. También va a haber talleres de apicultura, cocina y mucho más. El Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson, busquen la página y encontrarán hasta las coordenadas para el GPS. Y si insisten en perderse, también hay teléfono por si están perdidos y poderse comunicar con nosotros, que los vamos a buscar. La página se llama Museo Hudson. Exacto. Es importante. Importante. Si en caso de lluvia, Se suspende. Pero por favor no se olviden. Pero en sí, una colmena para poder lograr en subir en una temporada, para poder lograr un kilo de miel, recorre en subida 800.000 kilómetros. Eso está ya valuado, calculado, está probado y vos realmente lo notás en el desgaste. Bueno, estamos viendo, escuchando a una técnica justamente en apicultura, lo que le cuesta a una abeja producir algo de miel, algo de miel. Y hablando de miel y de cosas dulces, Rubén, acá estás en el aire, mirá, ya tenemos la cámara. Ahora, estamos en la cámara porque estamos transmitiendo vía Facebook. Este programa se llama Hudson en el aire, sí. Lo tenemos a Rubén Ravel en vivo, ahí lo están viendo, sí. Por eso está presente. Incluso sí. Estuvo en la radio hace poquito, en otra radio, contando sí. Lo de la miel. Hoy a la mañana. Contame, a ver. De Radio Empresaria, que es una radio nueva y se ocupa de cuestiones económicas en la zona de Varela. ¿Empresaria? Sí. Mira vos. Radio Empresaria, no la conocía. ¿Es de Florencio Varela? Es de Florencio Varela. Online. Hice hincapié en esta relación que tenemos con el área productiva de la Secretaría de Producción de Varela, que es auspicioso porque contextualiza al museo en una realidad que le corresponde a todos tomar conciencia. Y Varela tiene la mitad de su superficie en área rural y las abejas, aunque son exóticas, las hay nativas, cumplen un papel fundamental para la perpetuación de la naturaleza, porque hacen esta tarea de la polinización. Ajá. En realidad van a buscar el néctar de las flores, pero se llevan pegado el polen y hacen polinización cruzada. Esto está alterándose por la cantidad de herbicidas que hay, insecticidas, etcétera, etcétera, la agricultura extensiva. Y bueno, es fundamental promover todas las actividades que tienen que ver con las abejas. Vos sabés que en Francia, en París más concretamente, promueven que la gente tenga abejas en el casco urbano. A tal punto que había tres colmenas en Notre Dame que se prendió fuego. Ah, y vos. Se salvaron. Se salvaron. Se salvaron las colmenas, pero no se puede llegar todavía porque está quemado, está destruido. Pero con un dron vieron por arriba que las colmenas todavía existen, que no se prendieron fuego, están en una zona que no se incendió. Mira vos, que no. Así que se presume que se salvaron las colmenas en la iglesia de Notre Dame. En la medida que la reina no se vea vulnerada o muera, las obreras y los zánganos siguen trabajando. Por pocos que sean, empiezan a procrearse y bueno, se logra restablecer el equilibrio. El tema, dicen que no se derrita la miel, que de la miel se derrite muy rápido. Sí. Se derrite entre 60 y 80 grados. Sí, tiene un punto de fusión muy bajo. Muy bajo. Exacto. Y igual que la cera, ¿no? Claro, claro. Manejan muchos materiales, no solamente la cera y la miel. Están los antibióticos naturales, ¿no? La jalea real, que es el alimento de la reina. Hay un montón de... incluso el polen se vende en dietéticas. La Argentina fue... la pitoxina, que es un veneno, sí, que también tiene propiedades curativas. Sí, sí. La verdad que es un la producto... jalea real también, hay muchas cosas. Argentina fue primera productora mundial, ahora no sé, creo que es México. Pero bueno, se sigue exportando bien. Es un valor, un commodity. Hay cosas que la Argentina podría hacer. Nosotros tenemos el proyecto de trabajar con seda. En este mismo momento tengo un telar bastante grande. Entro ajustado en el auto para llevar este fin de semana porque, bueno, vamos a instalar un telar como el de Paula Albarracín, de Sarmiento. Ah, sí, sí, sí. Y, bueno, la idea siempre que sea una actividad demostrativa con Mirta Cáceres. Y cosas que pueda hacer la gente de la zona, ¿no? Es una comarca en decadencia, ¿no? El área rural de Varela, pero hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Confirmamos entonces que la fiesta también, la segunda fiesta, será el sábado 25 de mayo. 25 de mayo. Y el domingo 26 de mayo. Exacto. Confirmado. Sí, sí, sí. El sí. Tiempo ayuda, pero hay una sorpresa. ¿Cuál? Me han contado que están preparando un paro de transportes para el día 25 de mayo. Sí, sí. Yo tengo que ir a buscar unos artistas, voy a oficiar de remis. Pero espero que habrá caminos alternativos. Sí, sí. Cortará la autopista seguramente. Sí, el intendente va a estar a las 4:30. Uh-huh. Yo quiero hacer notar esto porque es la primera vez que un intendente en décadas... No, la segunda, el año pasado vino. Sí, vino varias veces. No, pero este vino a la primera fiesta de la miel. Él está muy comprometido. Watson es. Sí, sí, con la presencia, su presencia física en los barrios. Ajá. Es más, tengo entendido que va a las jornadas de limpieza que se hacen en los distintos distintos barrios, sí, en los barrios, los delegados, en las delegaciones, y han comprado máquinas autoniveladoras, retroexcavadoras, y están haciendo un trabajo de limpieza realmente sin antecedentes. Así que, bueno, esperamos que Varela esté limpio, esté presentable. Es un distrito mediterráneo. No ha sido bendecido con la autopista Buenos Aires-La Plata ni la autovía 2. Explicar a los oyentes que mediterráneo quiere decir que no esté en contacto con el río. Ah, bueno. Algunos van a creer que ¿qué está hablando este hombre? No, mediterráneo cuando es una zona encerrada. Claro, Córdoba es una ciudad mediterránea, por ejemplo. Bolivia es un país mediterráneo. Bolivia es un país mediterráneo. Y tener contacto, yo me refería más que nada a su condición aislada, porque las autopistas tomaron el eje, digamos, paralelo al Río de la Plata, y entre Buenos Aires y La Plata, y bueno, los beneficiarios fueron Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso, claro, y La Plata. Y Varela quedó un poco afuera. El famoso camino antiguo, el camino real, ¿había un camino real? ¿Cuál sería? ¿La Calchaquí? Hay varios. ¿La histórica? No, Avenida Calchaquí es posterior. ¿La primera cuál fue? La primera fue el camino que iba sobre el Albardón. Ah, ese. Sobre el Albardón, sí, en la costa. En la costa. Era un camino hacia Ensenada. Y después hubo. ¿Podría qué sería más o menos para ubicarse? Avenida Mitre, ¿no? Ah. Actualmente Mitre va de Bernal a Hudson. Sí. Es decir, esa es la de adentro. Es la zona alta. Ese camino quedó periférico porque el camino real es el que sigue la calle Mosconi. Ajá. Hacia Chascomús. Ese fue el camino al sur. Quedó limitado el primer camino, a tal punto que Macán, cuando escribe su libro de viajes, un poquito antes de que naciera Hudson, dice sobre Quilmes. Es una aldea alejada de los caminos principales, porque ya ese camino no era importante. Y seguramente va a desaparecer. Él hacía una especie de investigación de este país, ante la avanzada inglesa, para ubicar no solamente recursos, sino mercados para los productos propios de esa época de la Revolución Industrial. Entonces Macán se equivocó, porque Quilmes hoy es la décima ciudad del país. Pero las trazas del camino que quedan son... En la zona más importante de la zona sur. Sí, sí, podríamos decir que sí. Sí, es más populosa también. Sí, sí. Entre Buenos Aires y La Plata, 700.000 habitantes. Incluso económicamente le anda cerca a La Plata. Sí, es una de las ciudades en donde más impuestos se recaudan. Más gente tiene también. Sí, mucha gente, superada solamente por Mar del Plata y Bahía Blanca. Y La Plata. Es una ciudad poderosa, pero el camino principal al sur ocupa parte del actual Calchaquí, pero desde 12 de octubre en adelante es la actual calle Mosconi, ruta 53. Pero la actual avenida Hudson, cercana al museo, era el fondo de la legua, que era una suerte de límite que estableció Juan de Garay cuando hizo las concesiones de tierras para su gente, con eso se pagó, y eran todos rectángulos que iban del río, creo que 7 leguas o 5 leguas, hacia tierra adentro. Y tanto en la zona norte del Gran Buenos Aires, que vos habrás visto en la autopista, dice fondo de la legua. Sí, sí, o sea, del río hasta el fondo de la legua. Claro, el fondo de la legua era ese límite, y en gran medida es Avenida Hudson. Claro, porque todos los terrenos tenían que tener una guada para los animales. Sí. Por eso tenía el borde como río, o claro, el río, o el río de la Plata, o algún arroyo, o algún río importante también. El fondo era convencional, da que la unión del arroyo Conchitas con el Santo Domingo y Davidson. Es un punto que los agrimensores tomaron y está justamente en ese fondo de la legua. Nosotros tenemos como un proyecto para recrear el viaje de los 25 compuestos hasta el museo por todos esos lugares antiguos, viales. Claro, Hudson hablaba que tenía 2 días a caballo entre los 25 compuestos y la casa del Almirante Brown, que era la entrada a Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Qué camina? ¿Tomaría ese camino que decís vos? Sí, sí. ¿Iría por ese camino? Que era el Puente Chico, que fue uno de los tantos puentes en los que Hudson también colaboró para restaurarlo, sobre el Riachuelo, lo que hoy ocupa el Puente Porredón. Después la Avenida Ancha o Larga, Montes de Oca, donde estaban estas casas, viste al lado. Había dos casas, las casas blancas, la de los cañones y la otra que tenía un palomar. Todo el episodio del Almirante Brown. Esta casa al lado de la Casa Cuna, que no me acuerdo la familia, pero eran casas sobre esas lomadas. Quedaban al bajo, ¿no? Al bajo de la Boca, Barracas, Riachuelo. Y otra es la casa de los Lezama, Parque Lezama. Donde está el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico. Eran residencias, una suerte de miradores, justo sobre esos acantilados, por llamarlos de alguna manera, sobre el río. El río estaba mucho más próximo a la ciudad que ahora, se han ganado tierras al río. Y ese paisaje que Hudson recorrió, nosotros lo queremos revivir haciendo un viaje, una visita guiada, porque hay todavía señales en el camino. Él no es muy descriptivo. Pero para cruzar el arroyo Santo Domingo en Avellaneda, el invierno no era fácil, igual que el Conchita. Claro, claro. Había que vadearlo y no había pasos. Está bueno recordar que Hudson fue donante de la restauración de la Catedral de Quilmes y del puente y de ese camino Mitre, que era el camino real. Claro. Calchaquí sufrió unas modificaciones. Estaba el camino del Touring Club, que después dio lugar a la avenida Calchaquí en la época de Fresco. Uh-huh. El puente, por ejemplo, de Bosques, y la ruta 2 a Mar del Plata. Que claro, la Calchaquí era la vieja salida de la ruta 2. Sí. Bueno, vamos al 6, allá lejos, que es un poco la cabecera. Esta vez lo tenemos con Suma Paz. A ver si le escuchaste. Sí, Suma sí. Paz. A ver, el 6, por favor. Thank you. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Y de Suma Paz volvemos acá al estudio con Rubén Ravera, acá en el aire, en vivo, que nos va a contar las novedades, las últimas novedades, que la otra vez lo había dicho, ponételo, lo había hecho por teléfono, pero tenemos novedades desde Londres, ¿puede ser? Sí, un poco vinculado a lo que debemos los hudsonianos hacer para el año 2022, que es el recordatorio de los 100 años de la muerte de Hudson. Bueno, así como hicimos con el sesquicentenario en el 91, con el quincuagésimo aniversario en el año 72, con el centenario del nacimiento en el 41, en el que ni vos ni yo estuvimos, no, pero, por supuesto, somos... pero se hicieron comisiones, se hizo una comisión de homenaje en Nueva York. Bueno, haremos lo propio, los que, bueno, les toque estar en el 22. No en el 21 estar... también, que fue 150 años. Sí, sesquicentenario. Sesquicentenario también hubo, ¿no? Del nacimiento. Y bueno, ahora nos toca, bueno, una fecha que no es tan... Digamos... Para nosotros es lejana, pero para los ingleses 3 años como sí, para calcularlo no ya, más o menos. Bueno, entonces, ¿cómo se dieron las cosas? Jason Connor nos invita, porque ahora es funcionario de BirdLife International, ¿no? Que es la Federación Internacional de Asociaciones que se dedican a la preservación de las aves. En Inglaterra es la RSPB, donde Hudson tuvo un descolló como dirigente, y en la Argentina es Aves del Plata, de la que Hudson fue presidente honorario en su fundación. Hoy día Aves Argentinas. Hoy Aves Argentinas. Sí. Bueno, nos invitan, ¿por qué? Porque BirdLife entregó un subsidio importante para la creación del parque nacional más grande de la Argentina cuando se ha inaugurado, que es Sansenusa, la laguna de Mar Chiquita. Ya está declarado, el decreto ya está hecho, ya está, está en papeles. Está en papeles, pero hay que pasar a la práctica, y eso requiere algún dinero. Nosotros, bueno, tenemos una amiga en Barcelona que es Cecilia Hedge, y le propuse si no nos representaba en Londres 2 días, y bueno, aceptó y se hizo presente. Así que tenemos una embajadora hudsoniana en Londres, Embajadora. Bueno, actuó de manera, yo diría, impecable, ¿no? Solícita, aparte. Sí, totalmente. Impecable. Y gracias a los avances de los medios, como WhatsApp y todo esto, pudimos tener casi un vínculo online ante todo lo que le iba ocurriendo. La reunión se hizo en la Embajada Argentina en Londres. Yo le envié una carta para el embajador argentino allá, contándole que teníamos un especial compromiso para el 22 en todos los lugares en donde Hudson era habitué. Estamos hablando de la sede de la RCPB, en Bedford, cerca de Cambridge, en Hyde Park, en su casa, en donde hay Hyde Park es el monumento. El monumento a Rima, en el cementerio, en Worthing, en fin, en muchos lugares que Hudson refleja en sus libros. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta es que estuvieron, estoy buscando acá los nombres, estuvieron representantes de BirdLife. Se me perdieron los nombres. Por BirdLife estuvo Julius Arinaitwe, que es director de capacitación y desarrollo de BirdLife. Muy impresionado. Sospecho que es de África, ¿no? Estuvo Patricia Zurita, que es jefa ejecutiva también de BirdLife. Me suena ese apellido. La verdad que no la conozco. Me suena ese apellido. Pero sí, suena. Y tienen su oficina en Cambridge. En Cambridge. Así como muy cerquita de la sede de RCPB. Está muy mezclado BirdLife y RCPB. RCPB es más joven. Es local. Es inglesa, pero es la BirdLife es más joven, RCPB es la histórica. BirdLife es reciente, pero es internacional. Claro. Y ahí está Aves, que es la representante. Por la embajada no estuvo el embajador, estuvo Nicolás Rebock, que es el ministro consejero, es el segundo de la embajada. También. La embajada argentina. Muy interesado. Y por Aves estuvo Hernán Casañas, que es Casañas. Director ejecutivo de Aves. Bueno, el tema es que estuvieron muy... sorprendidos por la presencia del Museo Hudson en ese cónclave. Qué corto, estuvieron sorprendidos por la belleza de la delegada Cecilia Hirsch. A ver, ya sabemos que la belleza femenina siempre atrae. Seamos sinceros. Una mujer joven, porque es joven, sí, elegante, sí, bien vestida, buena trabajo. Presencia, sorprende, sorprende que venga a representar al Museo Hudson. A ver, coincidamos en que el museo nunca ha tenido posibilidad de asistir a encuentros. Este es un avance impresionante. Es decir, la verdad es que para reunir los recursos y viajar a Inglaterra, a vos, a mí o a cualquiera, nos resultaría muy difícil. Exacto. Pero ella ya estaba allá, en Europa. Estaba en Barcelona, así que fue un vuelo local. Sí. Incluso hay vuelos en Europa que son gratis. No es este el caso. Pero son baratos. En la reunión, bueno, un poco la apabullaron, especialmente Connor, que hizo cantidad de preguntas. Yo mandé un mapita con una aspiración de incorporación de nuevas tierras que están baldías. Yo no sé si lo podrá ver en la cámara. Vamos a ver si la cámara lo ve. Un poco ambicioso, ¿no? Pero ambicioso. La idea es... Es pasar a 54 hectáreas a 100. Que sería un espacio bastante aceptable para proteger aves del norte de la provincia de Buenos Aires y especies nativas de plantas para hacer el suministro de la alimentación de las aves, ¿no? Que es el leitmotiv de la obra hudsoniana. Lo que me dijo Cecilia, no se sorprendió, porque nos preguntaron, ¿cuánto puede significar esto? Bueno, una suma de dinero que acá le hace temblar las piernas a cualquiera, pero nosotros ya venimos de obtener con Sanctuary Foundation, que también preserva las aves en Japón, recursos, y compramos las tierras que no estaban a la venta. Y hay cosas a favor ahora. ¿Te acordás? Tuvimos un contacto con la princesa Takamado en la reunión que hizo BirdLife en Buenos Aires. Margaret Atwood, que es también presidenta honoraria como la princesa Takamado, estuvo en el Museo Hudson y previamente se había declarado hudsoniana estando en... Bueno, todo el mundo la conoce por la obra del año pasado, La criada, que fue un bestseller. Pero ese año en el que nos visitó, era candidata firme al Premio Nobel de Literatura. La carta que tiene que presentar como representante Aves Argentinas, ya Mario Costa la está redactando y presentando en la comisión directiva. Mario Costa. Mario Costa es quien tiene un poco el corazoncito con Hudson, un poco por las charlas que ha tenido fue el anterior Carlos, presidente, sí, de Aves Argentinas. Sí, Carlos Fernández Balboa, que le encomendé, porque lo sabe hacer muy bien, que charlara con él el tema. Lo va a hacer Casañas también cuando vuelva de Inglaterra, creo que está volviendo. Y bueno, Aves tiene que representarnos como el capítulo argentino. Ah, como representante argentino, claro, que sea Aves. Así Argentina. Que nuestra madrina para el año 2022, con estas pretensiones hudsonianas de poder seguir consolidando el museo, y generar ahí un, ¿sabes cómo lo llama Connor? Un think tank, una usina de ideas. Tanque de ideas. Ah, un tanque de ideas. Que es lo que se utiliza ahora en la jerga sajona. Think tank. De hecho, en política, se hablan de think tank. En Buenos Aires, el grupo, suponte, Callao, que ahora salió a la palestra, los grupos económicos, ¿no? Que apoyan a los candidatos a presidente. Entonces, al Hudson lo declaró como un think tank. Pero necesitamos el auspicio de Aves Argentinas. Y esa carta va a llegar a Verlife, y en la medida que Verlife reciba eso, que descontamos que va a ocurrir pronto, Verlife se sumaría a toda esta campaña que estamos emprendiendo en 2019 y que debería culminar en 2022. Aparte, yo creo que ahora es un momento que hay mucha preocupación mundial por el tema de la contaminación. Sí. Y la ecología, que no existía ni en el 91 y mucho menos en el 41. Sí, la verdad. En el 91 existía un principio. Estaba todavía, creo que en el 92 fue la reunión de Río. Sí, yo estuve. Había un principio. Yo estuve en Río, pero se veía mucho el futuro. En cambio, ahora el futuro es pasado. El futuro es pasado. Todo lo que se preanunciaba en el 92. Ya pasó por arriba. Pasó. Es más, no se tenía tanto, tan presente el efecto invernadero en el 92. Recién empezó a sonar en las rondas de Kioto. Por el cambio climático, pero no había tanta presencia de estos temas a nivel general en Río. Yo estuve en el Río Centro, bueno, fue una experiencia formidable. Entré por la ventana, entré por Naciones Unidas, porque por la Argentina no pude encontrar patrocinio. Así que me fui a Naciones Unidas, a la oficina, y me aceptaron como un miembro independiente del museo. Y participé y vi cientos de presidentes ahí, a metros. Bueno, un día vamos a hablar, vamos a contar acá en el aire tu participación en Río 92. Bueno, eso dejemos para otro. Sigamos día. Con el tema inglés. Lo de Inglaterra lo tenemos que traer ahora al Río de la Plata, a Buenos Aires. Tenemos que informarle al embajador inglés en Buenos Aires. Tenemos que hablar también con los embajadores de Uruguay, Estados Unidos y Japón, que son los tres países también que tienen mucho que ver con la obra de Hudson. Estados Unidos, por ser la patria del nacimiento de sus padres, que tiene mucho acervo en las universidades, en la biblioteca de Austin y en muchas partes. En Austin, en Ann Arbor, en Harvard. Y los últimos que publicaron libros de Hudson fueron en Norteamérica. Sí. Por Estados Unidos, no en Inglaterra. No, es verdad, esto es real. Y Japón, que ha hecho todos esos libros de bolsillo para escolares, que lo convierte en el país que más lo lee y más lo ha aprovechado. Entonces, bueno, toda esta conjunción, bueno, tiene como eje compensar la falta de obra pública en el Museo Hudson. Nunca hemos tenido un plan de, como han tenido otros museos, escasos y a gran distancia si lo comparamos con otros países, pero no países de Europa. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia tienen mucho más desarrollo museológico que nosotros. Así que bueno, es auspicioso. Yo le quiero agradecer a Cecilia Hetch el trabajo que ha hecho de traducción enorme, porque cada uno de los documentos y fue muy intensa el vínculo hasta que, bueno, tomó unas vacaciones Jason Connor, muy entusiasmado. Además, lo he descubierto como un gran escritor, tuve la posibilidad de leer un libro de Jason Connor, un libro sobre el Azor. Ajá. Ah, sí, mandó fotos. Sí, mandó es un fotos. Libro muy completo. Muy interesante. Es muy hudsoniano. No lo he leído yo, he visto la foto. Es muy hudsoniano el libro, muy así que no es casual de que él le tenga esa admiración. Bueno, él quedó muy contento de su visita a la Argentina. Sí, vos fijate que vino como una especie de duda, a ver qué es esto de la Argentina, qué es Hudson, la tierra natal, no, pero y se fue más contento de lo que vino. Su función era auditar de alguna manera el parque claro. Ancenusa. Pero se corrió al museo y sí. Estuvo con nosotros un par de días. Sí, se hizo amigo nuestro. Yo vivo poniéndoles like a su Facebook. Los posteos. Y bueno, la verdad que es un gran amigo para generar esta comisión de amigos de Hudson en Inglaterra que tenemos que fortalecer con todos nuestros amigos. Claro. Bueno, vamos al 4 a hacer una cortina musical y volvemos con Hudson este fin de semana. Dale. Con la fiesta de la miel. Y volvemos a Hudson, le contamos, programa para el sábado 25 de mayo. Ahí le tenemos a nuestro operador, que está un poco travieso hoy, Mariano, pero 25 de mayo. Claro, es el teléfono. Bueno, para el programa de Hudson, para el programa de la miel, sábado 25 de mayo, 14 horas, Patricia Santolín, 15 horas, Gisela y Saúl. 15:30 Daniel Sevilla y 16:30 Juanma. Y está programado para esa hora la visita del intendente Andrés Watson. Tenemos cata ya de es miel. De la casa. Ya es de la casa, sí. Tenemos cata de miel, talleres, charlas informativas. Y el con la locución de Julio Cerrizuela. Sí. Y el domingo tenemos a las 12 horas Quique Lavalle. A las 13 Susana Díaz, a las 13:30 La Descocida, 14 horas Daniel Sevilla, 15 Romina Andrada, 16 Hugo Mancel y Quique Leguizamón, 17 Dúo Alma y 18 Los Tropilleros. Todo muy bien. Tengo que ir a buscar a dos de los artistas que citaste. Y me temo que mañana, que el sábado algunos no van a poder llegar por el tema de transporte. ¿Los dos días va a estar Julio Cerrizuela? Sí, sí, sí. Eso es un programón, es un programón. Sí, sí, y acompaña el clima, así que bueno, una faceta más para que disfruten los habitués del museo. Este es un evento nuevo que está haciendo, la segunda vez que se hace, comparado con la Pachamama, que es a 25 sí, años, esta es la segunda, sí. Pero tiene el auspicio directo de la intendencia de Vicente de Florencio Varela. Sí, ¿quién es el que está encargado exactamente? Es el licenciado Polera. Ah, que bueno, tiene bastante estado público, va mucho a la televisión a hablar de economía. Pero es secretario de Industria y de Producción de Varela y está haciendo realmente una innovación en el parque industrial que está ahí en lo que era Alpargatas y atrayendo intereses de inversión, tanto empresarial como lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque hay que tener claro que por cada industria que se instale hay que compensar con espacio libre público, actividades recreativas, porque... Aclaremos que esto de la miel no es cualquier miel, es la miel varelense, porque sí, sí. Cada miel tiene un gusto distinto según sí, sí. Las abejas de dónde estén y qué es lo que tomen, que polen que reciban. En este caso son regionales de la zona, los apicultores de Florencio Varela. Florencio Varela. Bueno, esto se hermana al proyecto de vivero que plantea el tema de las nativas, y en la medida que se puedan implantar plantas nativas en Varela, habrá una miel con unas características muy especiales, muy singulares. Claro. Que sería lo ideal, exactamente. Sí, sí, sí. En muchos lugares, nativas. Bueno, se plantan bosques enormes de eucalipto y sale esa miel muy monótona. Claro. Pero cuanta más diversidad haya, bueno, van a ser gustos y diferentes. Sí. En algunos lados me han contado que hay distintos tipos gusto de miel según las plantas que haya cerca. Entonces sí, se sí. Pueden probar. Sí, sí. Va a haber catación. Y es real. Yo traigo una miel, por ejemplo, estuve en Corrientes la semana pasada. Y traje una miel muy muy característica de ahí también. Sí. Así que bueno, contentos. No quería dejar pasar el gran descubrimiento de Befariñas. Ah, sí. La agrimensora que tantos años estuvo al frente de Catastro en Varela y que nos ha reservado siempre grandes satisfacciones. Descubrimientos, observaciones, y en este encuentro del Pago de la Magdalena que realizó la Junta de Estudios Históricos de Quilmes presentó en 15 minutos una demostración exhaustiva y de alto rigor historiográfico que yo diría que cubre más del 90% de lo que necesita la posta de Ardoy para convertirse en las acacias que Hudson describe allá lejos hace tiempo, y que es un enigma de más de 100 años, o casi 100 años, de la historia de los hudsonianos. O sea, el segundo lugar de Hudson, después de los 25 ombúes, se va a ese lugar que creíamos que era la posta de Ardoy, pero no, era el almacén de tablas. Sí, pero está enfrente. Digamos, está enfrente. Desde el punto de vista de la agrimensura, y ella lo hizo, digamos, lo testimonió con planos y con mediciones, está enfrente, está del otro lado, pero no importa. En aquel entonces podría ser solo un solo lote. Era solo un lote, una construcción con un camino, y más allá donde estuviese el almacén, y bueno, coinciden todos. Y una figura clave, ella lo va a contar mejor, es este amigo de la familia, Rockwell. Rockwell, sí. Que está enterrado junto a los padres, sí. Está la lápida, y que es nombrado en repetidas oportunidades por los oficiales de impuestos y de... Creo que hubo incluso un censo, sí, y estaba censos. Con ellos. Así que yo diría que ya estamos... Estás una pista real, concreta. Es más que una pista, es una prueba. Es una comprobación. Una comprobación. Bueno, nos queda pendiente, ya estamos terminando el programa, nos queda pendiente la charla que vos habías dicho de Eduardo Grondona, que le mandamos saludos, que quería hablar de la abeja sin aguijón. Sí, me mandó muchos links. Es un nuevo camino que evidentemente va a consolidarse, de abejas autóctonas, sin aguijón, mucho más benignas y que deberán ser más productivas, porque en la actualidad se usan como casi medicamento. En realidad lo que pasa es que producen menos miel, menos cantidad de miel que la otra abeja, pero no tiene el problema de la picadura. De cualquier manera, las abejas que van a estar el sábado y el domingo son totalmente... mansas, incluso están sueltas. Algunos expositores las traen sueltas, andan dando vuelta en la colmena, o no hay problema. Es para desmitificar también esta agresividad. No, dicen que cuando desaparezca la abeja, si se extingue o si desaparece la abeja, poco tiempo más de vida le queda al ser humano en la tierra. Sí, se extingue la polinización y se extingue las plantas y se extingue la vida. Es para prestar atención. O sea que no es un detalle menor. Para nada. Bueno, ya estamos terminando. Los invitamos entonces a venir al Parque Hudson. este sábado 25 de mayo, el Día de la Patria, y si no también el domingo 25 de mayo. Le mandamos saludos a Celia Carnovale, que seguramente sí. Nos está escuchando. Saludos. Eduardo Celia. Grondona también nos está escuchando. También lo debe estar escuchando la gente de los Scouts de Hudson. Sí, sí, más gente de la que imaginamos. Sí, los Scouts de Hudson también nos están escuchando. Y como decís vos, más gente de lo que se están imaginando. Rey, sí. Lo escuché a Daniela Costa, que también estaba por ahí. Sí, sí. Queremos hacer algo el día de la fogata de San Juan, porque él postergó el tema de sostierra por lluvia, así que queremos que ese día, antes de la fogata, podamos asistir a algunas manifestaciones de arte, acción. Bueno, ya nos estamos yendo. Esto que yo estoy saludando es al próximo programa que se viene detrás nuestro. Gracias a la operación técnica de Mariano. Atilio Martínez le da las gracias por estar acá en el programa de Hudson Herae. Y Rubén Ravera, te dejo la despedida. Creo que es un momento de bisagra en la historia de la humanidad, ¿no? De la Argentina, y hay que empezar a prestarle atención a cosas importantes, aunque parezca una tontería, ¿no? Criar abejas, comparado con otro tipo de producciones agrícola, ganadera. Me apoyo en lo que vos decías. Sin estos aliados, amigos de la naturaleza, no hay mundo posible. Sin esos aliados no hay mundo posible. Nos despedimos y les recordamos que estamos también en el Facebook de Arinfo Radio. Así que si los quieren escuchar por Facebook, Arinfo Radio, y lo pueden ver en ese Facebook, este programa que está siendo grabado. Gracias y hasta la próxima. Chao. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti.